Muy buenas noches. ¿Cómo están? Eso, esa es la respuesta. ¿Cuántos están bendecidos? No, como 10 nomás. ¿Cuántos están bendecidos? A ver, hágale al que está a su lado una cara de bendecido, a ver. Si de verdad está bendecido, a ver, ¿cómo es una cara de bendecido? Eso, así, vea. Quiero darle gracias al pastor por la invitación a la vigilia esta noche. Entonces, ¿no les dijeron, no? ¿En serio no les dijeron? Dianita, ¿y usted qué? Ahí me dijeron, prepare un sermón para unas 2 horas y media más o menos. Desayunamos y seguimos con los líderes. Yo vengo... Bueno, no se asuste entonces, pues. Muy bien. De verdad, muchas gracias a el pastor y todo su equipo por invitarnos a compartir con ustedes en esta fecha tan especial. Es muy significativo el aniversario de una congregación y de verdad que nos sentimos muy, muy gozosos de poder participar de esta fiesta con ustedes. Pero bueno, vamos a ir a la palabra en esta noche. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Pero antes, quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a disponernos de todo corazón. Hay tantas cosas que hay en mi corazón, en mi mente y en mis notas esta noche, que realmente no sé cómo decirlas, pero quiero que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro esta noche. Y gracias porque nos has traído aquí exactamente aquellos que necesitamos escuchar tu mensaje en esta noche, Dios. Señor, extiende tu amor hacia nosotros, permitiéndonos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea exaltada, Señor, y nuestras vidas edificadas por medio de ella. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero que abordemos una temática más de índole familiar, pero vamos a hacer una especie de recorrido, una pequeña maratón por algunos textos bíblicos, específicamente en el libro de Éxodo, así que acompáñenme allí a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo es el libro de la liberación. Precisamente el término significa eso, liberación, salida, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar específicamente de eso. Y la tesis que quiero plantearles en esta noche es que muchos de nosotros no experimentamos la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestros círculos familiares, porque en el fondo no disfrutamos de una completa libertad. La liberación precede la bendición. La liberación precede la bendición. Y creo que Éxodo tiene muchas lecciones alrededor de eso, y quiero destacar solamente algunas de ellas para que las compartamos juntos esta noche. Entonces acompáñeme, arranquemos en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, donde está lo primero que vamos a ver es el deseo manifiesto de Dios de que su pueblo sea libre. Dios quiere que su pueblo sea libre, completamente libre. Porque cuando somos completamente libres, podemos entender su propósito y disfrutar de su bendición. Entonces quiero que miremos capítulo 3, y no cierre allí porque vamos a seguir mirando otros textos en Éxodo. Capítulo 3, verso 16. Dice, Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dígalo duro. Yo os sacaré. Yo os sacaré de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, y tú irás tú a los ancianos de Israel y al rey de Egipto, y diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Note esto: en verdad os he visitado, Dios nos visita. He visto, Dios conoce nuestra situación. Y he dicho, Dios decreta su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Exacto. Note que Él nos dice: yo probablemente los voy a sacar. Yo estoy pensando de pronto a ver si los saco de esta situación. Dice: yo os sacaré. Y quiero que note algo. Esta expresión no está hablando de algo que va a suceder en un tiempo futuro. No, no. El término está en ese tiempo es porque está describiendo un proceso. Pero el decreto ya está dado. Ya Dios los había sacado. Pero dice: los sacaré, porque está hablando de un proceso. ¿Me hago entender? ¿Sí? Está hablando de un proceso. Yo los voy a sacar. ¿Sí? La liberación tiene como fundamento el anhelo soberano de Dios. Dios desea que todos seamos libres. Completamente libres. Y aquí se describe ese proceso a través del cual Dios quiere llevarnos, que es lo que quiero que veamos esta noche. Por eso, si Dios ya decretó mi libertad, ¿qué debo hacer yo entonces? ¿Qué debo hacer? Creer y empezar a vivir en esa libertad. Aquí es importante cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad oprimida, esclavizada por algunas trampas del enemigo, nos mantiene todavía sin ver en toda su perspectiva lo que Dios tiene para nosotros. Deja de reportar al cielo tu condición y empieza a decretar en la tierra tu posición. ¿La cogiste? ¿O la repito? Antes de que me olvide. Es que a mí se me olvidan rápido, en serio. Como no lo tenemos claro, nos la pasamos diciendo: ay, mire, es lo otro. Deja de reportar al cielo tu situación y empieza a decretar en la tierra tu posición. Porque Dios ya decretó para ti libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Pero, ¿qué pasa cuando Moisés va ante Faraón a decirle: venga, hermano, tengo una razón de parte de Dios? Dios dice que nosotros somos su pueblo y que nos deje salir camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio a Él. Y Faraón le dice: ah, claro, con mucho gusto. ¿Qué dice Faraón? ¿Qué hace Faraón? ¿Cómo? Empieza a ponernos trabas, problemas, trabajo. Escúcheme bien, porque aquí está el centro de lo que quiero compartirle en esta noche. Dios decretó la libertad y quiere que su pueblo viva en libertad total. Pero hay un sistema antagónico. Hay un sistema que aquí en el texto, aquí en Éxodo, lo representa ¿quién? Faraón. Que es el sistema que no quiere que tú seas completamente libre. Quiere que te mantengas esclavizado. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no gozamos de la plenitud de la libertad de Dios, el enemigo no tiene problema. No importa que nos reunamos 1,000 y 2,000 personas. A él no le interesa eso. Lo que realmente hace temblar al enemigo Es un pueblo que vive en la libertad total de Dios y camina en el cumplimiento absoluto de sus promesas. Por eso Él va a hacer todo lo posible para que no experimentemos libertad. Entonces, por eso, cuando Moisés va a Faraón, Faraón empieza a ponerle trabas y trabas y trabas. Y vamos a ver cómo algunas de las trabas que Faraón le puso al pueblo son las mismas que el enemigo nos sigue colocando hoy en día. Exactamente las mismas. Entonces, ¿está listo para que las observemos juntos? ¿Listos? Vamos al capítulo 5. Capítulo 5. Entonces Moisés y Aarón entraron en presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: le dijeron tal como Dios les había dicho: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar en sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a que los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupe en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Note esto. Primera traba. Primer obstáculo. Cuando usted toma la decisión de servir a Dios de todo corazón, de sacar tiempo para dedicarle al Señor, por lo general, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿No le parece curioso? ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que pasa? Ay, pastor, qué pena. Lo que pasa es que no pude salir porque en la oficina... No, y ahora me nombraron jefe de yo no sé qué, y me encargaron del personal de yo no sé dónde, y ahora tengo que viajar a no sé qué. Pero es curioso. Es exactamente la primer arma que usa Faraón para que su pueblo se mantenga esclavizado. Moisés le dice: queremos salir a servir a nuestro Dios allí en el desierto. Y él le dice: ah, sí, ¿quieren salir? Pues ahora van a trabajar el doble. Ellos tenían que hacer cierta cantidad de ladrillo, y algunos cuadrilleros egipcios le conseguían la paja para envolver los ladrillos. Y le dice: ahora no. Ahora ustedes mismos van a salir a conseguir la paja y van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos. La misma cantidad de ladrillos. Primer pensamiento que quiero dejar en tu corazón esta noche. Porque viene el gran desafío. Mi trabajo termina impidiéndome servir a Dios como yo quiero. Entonces viene el gran dilema: ¿qué hacemos? ¿Renunciamos al trabajo? ¿Nos venimos todos para la iglesia? Yo quiero que usted agudice todos sus sentidos y capte lo que el Señor nos dice aquí a través de su palabra. Primer pensamiento en esta noche: no permitas que tu trabajo te esclavice. Primera cosa: no permitas que tu trabajo te esclavice. No permitas que tu trabajo te esclavice. Y mira, Faraón estableció una estructura que dobló el trabajo de los judíos. Y lógicamente ellos tenían que permanecer allí. Ahora, escúchame bien esto. Israel tenía trabajo en Egipto. Y la pregunta está muy fácil. Espere que vengan las difíciles. ¿Israel tenía trabajo en Egipto? Claro. Yo les pregunto, ¿el trabajo les reportaba a ellos algo? El alimento. Porque les tocaba para, porque no era que los egipcios eran generosos y mire, tome para que coma. No, es que eran la fuerza productiva. Hay que mantenerlos vigorosos. Dios quiere que tu trabajo sea productivo. Muchas veces nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y nuestro trabajo no es productivo. Dios quiere que tu trabajo sea productivo, que tu trabajo sea placentero y que tu trabajo sea prosperado. Israel tenía trabajo en Egipto, pero ese trabajo no le reportaba nada a ellos, le reportaba a Egipto. Muchos de nosotros trabajamos de sol a sol y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Hay impíos enriqueciéndose con el fruto de nuestro trabajo. Dios quiere que tu trabajo sea productivo. Y escúchame bien, tu trabajo va a ser productivo, placentero y prosperado cuando tú conectes tu trabajo al propósito de Dios. Tu verdadero trabajo es hacer la voluntad del Padre que te envió. Tu empleo es el instrumento de provisión que Dios usa para bendecirte. Cuando tú lo manejes de esa forma, tu trabajo va a empezar a ser placentero, va a empezar a ser productivo, va a empezar a ser prosperado. Tú no dependes de tu trabajo. Tú dependes del Dios que está sentado en el trono, aleluya. Debes empezar a mirar tu trabajo desde esa perspectiva. Yo sé que algunos están y tienen toda la razón. Algunos están ahí como, pero yo espero que más adelante se confundan un poco más. Escúchame bien. Aquí pasa algo interesante, porque uno lee el texto y el texto es bien desafiante. Después de que Faraón les dobla la tarea, no vamos a leer el resto del texto por cuestión de tiempo. Usted lo puede hacer en su casa y ojalá lo haga. Entonces, algunos de los capitanes de los hebreos van ante Faraón. Y dicen, Faraón, hermano, ¿usted por qué nos dobló esto? Mire, que ahora nos toca conseguir la paja y hacer el mismo número de ladrillos. Y Faraón le dice, ah, es que ustedes andan como muy ociosos. Aquí vino Moisés y Aarón a decirme que los dejara salir, dizque al desierto camino de 3 días. O sea que parece que tienen mucho tiempo libre. Así que, cuando uno analiza eso, uno dice, Faraón les duplica la carga. Oye, Dios no hace nada. ¿Sí ven? Dios no hace nada. Señor, intervenga, haga algo. Oprima a Faraón. Desate juicio sobre él. No, Dios no hace nada. Dios quiere que tú seas responsable con tu trabajo. Dios quiere que tú seas responsable con tu trabajo. Aquí no se trata de que hagamos una marcha a los cristianos pidiendo que nos reduzcan la jornada laboral a 4 horas porque necesitamos las otras 4 para alabar y glorificar a Dios. Que solo nos permitan trabajar de martes a jueves. Porque los lunes nos estamos reponiendo de nuestro éxtasis espiritual y desde el viernes empezamos a prepararnos para el domingo. No, no, no se trata de eso. Se trata de que Dios te ha puesto en una empresa, te ha dado un trabajo, te ha puesto en un lugar donde quiere que seas luz. Y en la medida en que tú eres fiel en el lugar donde Dios te ha puesto, Dios te va a honrar, te va a bendecir y su nombre va a ser glorificado porque para eso estás ahí. Tú no estás ahí para enriquecerte. Tú estás ahí para que el nombre de Dios sea engrandecido en el lugar donde tú has sido puesto. Y es curioso, Dios no interviene. La carga sigue siendo la misma. Les dobló la carga y así siguió. Pero quiero que notes otro detalle. si bien es cierto, Dios no le baja la demanda de Faraón. Escúchame esto porque esta es la parte más importante. Tampoco Dios rebaja sus propias demandas. ¿Me hice entender? O sea, Dios no coge a Faraón y le dice: hermano, va a tratar bien a mi pueblo. No, no, no. Sé responsable con tu trabajo. Pero por eso Dios no dice: bueno, entonces, eso no salgan al desierto a ofrecerme nada. ¿Me hago entender? Usted está captando lo que... Dios tampoco rebaja sus demandas. Dios sigue pidiéndote que seas fiel. Dios sigue pidiéndote que le rindas culto. Dios sigue pidiendo que saques tiempo para Él, con tu familia, para honrar y glorificar su nombre. Pastor, es que usted viera las jornadas laborales que yo me mando. No, no. Dios no rebaja sus demandas por eso. Dios no rebaja sus demandas por eso. Y mira, finalmente, en la parte final del capítulo 5, miremos ese versículo. Ellos salen de la presencia de Faraón, Faraón no les rebaja el trabajo, y van saliendo y se encuentran a Moisés y Aarón, que son los finalmente los artífices de todo eso, ¿cierto? Mire el versículo 20. Y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ellos salieron bravos. Fueron a Faraón a pedirle que por favor reconsiderara, y Faraón les dijo: ustedes andan como de mucho tiempo libre, entonces se van de doble. Y van saliendo todos bravos y se encuentran a los dos que armaron esto. Pero aquí hay una parte que yo quiero que usted note con detenimiento. ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Cuál era? ¿Cómo? No, no, pero cuando ellos salen de la presencia de Faraón, que se encuentran con Moisés y Aarón, ¿cuál es la verdadera preocupación de su corazón? La exteriorizan. Eso. Nos has hecho abominables ante Faraón. Mira, escúchame lo que te voy a decir, por favor. La gran preocupación de ellos era no ser abominables ante Faraón. A veces el desempeño de nuestro trabajo nos hace merecedores de aplausos del sistema, pero abominables a los ojos de Dios. Tú, así estés enfermo, te paras porque tienes que ir a tu trabajo. Pero amanece nublado y dices: hoy no voy a la iglesia. ¿Me estás escuchando? ¿Somos así o no? ¿Qué es nuestra preocupación? No ser abominables ante Faraón. Señor, que espere. Igual el otro domingo hay culto otra vez. ¿Sí o no? Pero nuestro trabajo no podemos faltar. Realmente la preocupación de ellos es: ahora Faraón nos ve en forma abominable. Su preocupación no era lo que Dios pensaba. Cierto que a veces nos preocupa más lo que piense nuestro jefe, lo que piense el presidente de la empresa, el director de la compañía, que lo que pueda pensar Dios. Escúchame esto, por favor. Tú tienes un trabajo, tú tienes un empleo, para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Aleluya. ¿Te recuerda la primera trampa de Faraón? No permitas que tu trabajo te esclavice. Pudiéramos seguir diciendo muchas cosas aquí de esta primera, pero yo quiero que el Señor siga tratando el resto de cosas contigo a solas. Vamos con la segunda. capítulo, a ver, segunda propuesta de Faraón aquí para ellos, ¿sí? Bien, vamos al capítulo 8, capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: andad a ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Ahora, Faraón parece ceder. ¿Sí? Pero, ojo. Esta es una ñapa. Esto no está entre las que vamos a contar aquí. Porque la primera es: no permitas que tu trabajo te esclavice. Ya les voy a decir la segunda, pero aquí hay una cosa. Faraón empieza a negociar con ellos. Y ya aquí yo les anticipo la conclusión de nuestra charla en esta noche. No negocies con el sistema. No negocies con Faraón. No negocies con el mundo. Y en esto Moisés nos da una lección espectacular. Si Faraón le hace una propuesta. Vea, si la cosa es ofrecer sacrificio a Dios, ay, ¿para qué tienen que irse camino de 3 días? Ofrézcanlo aquí. Ofrézcanlo aquí. ¿Cuál es el problema? Aquí en Egipto. ¿Por qué tienen que salir de Egipto? Entonces la propuesta de Faraón es una propuesta de carácter sincretista. Es una propuesta que nos ofrece el mundo hoy. Tú puedes servir a Dios y seguir involucrado en las labores de Egipto sin ningún problema. Entonces viene la segunda lección que quiero que aprendamos en esta noche. No olvides quién eres ni a dónde perteneces. No olvides quién eres ni olvides a dónde perteneces. Faraón le propone que practiquen la religión de los egipcios. Quédense aquí, no salgan de Egipto. Moisés es consciente que no puede aceptar dos formas de culto porque eso es sincretismo. Hay muchas personas convencidas hoy que pueden seguir dando culto a Dios sin salir de Egipto. Hay personas que hoy, llenando las iglesias, que están convencidas que pueden venir y levantar las manos delante de Dios y seguir involucrados en todas las cosas de Egipto. Es necesario que entendamos en esta noche que la única forma de rendir adoración a Dios es saliendo completamente de Egipto. Y esa expresión, camino de 3 días, no necesariamente está diciendo, esta es una expresión que no necesariamente está dando una medida, vamos a caminar 3 días. La expresión lo que significa es, camino de 3 días es una distancia lo suficientemente lejos para marcar diferencia. Eso es lo que significa la expresión. ¿Cuánto es camino de 3 días? No, es una expresión. Como si nosotros dijéramos hoy, mira, nos vamos a ir lo suficientemente lejos. Dios nos llamó a salir de Egipto. Y aquí hay algo interesante. Dice, Faraón les dice, mire, no vayan tan lejos. No vayan tan lejos. En última, lo que él les está diciendo es, ¿saben por qué no se vayan tan lejos? Porque es que ustedes son de aquí. Ustedes son de Egipto. ¿Cuántos son de Egipto? Necesitamos salir de Egipto. Lo que Faraón les está diciendo es eso. Por favor, no te olvides quién eres. Y no te olvides a dónde perteneces. Y escúchame esto, por favor. Lastimosamente, mucho del cristianismo que se vive hoy no se sabe con certeza si pertenecemos a Canaán o a Egipto. No vayas tan lejos. Para muchos es normal participar de una relación pagana el fin de semana y el domingo madrugar y estar en la iglesia. Esta es la propuesta del faraón. No vayas tan lejos. Se lo voy a decir de otra forma. Mire, no seas tan radical. Es más, ¿han escuchado la expresión? Lo que faraón realmente está diciéndoles aquí, no sean tan fanáticos. No sean tan fanáticos. ¿Para qué se tienen que ir tan lejos? Sí, chévere eso allá de la iglesia y todo, pero cójala suave. Tampoco se meta allá que después va a terminar usted volviéndose un loco allá, ¿cierto? Algunos creen que pueden servir a Dios y seguir manteniendo sus relaciones extraconyugales, manejando su empresa como la manejan los egipcios, manejando sus cuentas como lo hacen los egipcios, hablando mal del otro. Y mira, tú no puedes actuar como los egipcios porque tú eres y perteneces a un reino superior. Amén. Pero aquí hay algo curioso. Si alguien es un trabajador compulsivo, de 7 a 7, entonces el mundo dice, ¿qué tipo tan emprendedor? ¿Sí o no? ¿Qué emprendedor es? Si vas todos los días al gimnasio, ¡wow! ¡Qué disciplinado! ¿Sí o no? Sí, es más, algo incluso más folclórico, si vas todos los domingos a ver los partidos de tu equipo, ¡qué hincha tan fiel, oiga! Qué dedicado, qué diligente, ¿cierto? Si trabaja de día y estudia de noche, mira, qué disciplinado, qué diligente es. Pero si va dos o tres veces a la iglesia en la semana, qué fanático, oiga. ¿Sí o no? ¿Qué fanático? Todo lo que hacemos en Egipto es aplaudido. Pero lo que hacemos para Dios es señalado, y estamos creyéndonos la propuesta de faraón. Esa es la propuesta de faraón. El sistema nos vende una serie de valores camaleónicos y nos hemos acostumbrado a un cristianismo de doble faz. Aquí no se trata de que te adaptes al sistema. Aquí no se trata de que te amoldes. Aquí no se trata de que te acomodes. Aquí se trata de que te apartes. Apártate. Camino de tres días iremos. Y en esto vuelvo y repito, Moisés es nuestro modelo. No negoció ni una con faraón. Ni una. Todo Egipto supo la diferencia. Ellos habitaban en Egipto, pero no eran de Egipto. A partir de la tercera plaga, Dios se lo demostró. Ninguna plaga tocó la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Dios. Porque Dios quería dejar claro, mi pueblo está habitando ahora en Egipto, pero ellos no son de Egipto. No son de Egipto. Que el mundo sepa. Que el mundo sepa. Que nosotros pertenecemos a un reino superior, aleluya. Que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y que aquí estamos de paso. Amén. Nuestro reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo dice la segunda? No olvides quién eres ni a dónde perteneces. ¿Y la primera? No permitas que tu trabajo te esclavice. Recuerda, no se trata de que seas irresponsable con tu trabajo. Sé responsable con tu trabajo. Pero recuerda, por mucho trabajo que tengas, Dios tampoco rebaja sus demandas. Bien. Sigue una muy linda. Vamos a la tercera propuesta que Faraón le hace. Capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Cuál es la propuesta aquí del faraón? ¿Cuál es la propuesta aquí del faraón? Pero básicamente, ¿quiénes no deben irse? ¿Sí? Le dice ayer en el versículo 11: no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Dios, a Jehová. Esto es lo que vosotros pedís. O sea, ustedes, ¿cómo voy a dejar de ir a los niños también? Y de alguna manera la propuesta tenía sentido. Los niños, ¿cómo van a salir con los niños? Por favor, camino de 3 días al desierto. Eso no tiene... ¿Cómo van a ir con los niños, hombre? Entonces la propuesta que viene de Faraón es: vayan ustedes. Los niños no. Los niños no. Ojo. Y prácticamente lo que Faraón les está diciendo aquí es: tú sí, pero tu familia no. Tú sí, pero tu familia no. Si mi familia está consagrada, mi libertad está garantizada. Si tu familia está consagrada, tu libertad está garantizada. Y la propuesta de Faraón, la tercera propuesta de Faraón es: tú sí, tu familia no. Quiero que me escuches esto, por favor. Quiero que lo grabes en tu mente. Quiero que lo siembres en tu corazón. Por favor. Tú eres la garantía de bendición para tus hijos. De alguna manera, el pueblo tenía... estaba viviendo cierto nivel de abandono. Todo esto vino porque ahora reinaba sobre Egipto un faraón que no conoció a quién. ¿Te acuerdan al principio del libro de Éxodo? Que no conoció a quién. A José. ¿Te acuerdan? José fue el hombre que hizo la gran revolución en Egipto y todo lo demás y esto. Trajo a su familia y el pueblo empezó a crecer ahí. José tenía la gracia de Faraón. Mientras José vivió, Israel fue intocable. Israel fue intocable. José murió y la garantía de seguridad y bendición se fue con él. Por favor, tú eres la garantía de bendición para tus hijos. Yo soy la garantía de bendición para mis hijos. Mientras yo viva, la bendición de Dios estará sobre la vida de mis hijos. Aleluya. Yo me cercioraré de eso. Y esa es la primera cosa que yo quiero que entiendas aquí, porque es lo que te va a sostener frente a la propuesta de Faraón. Faraón te está diciendo hoy, nos está diciendo hoy: tú sí. Bueno, si finalmente decides meterte en eso de la vida cristiana, de servir a Dios, listo, tú sí. Pero deja a los pelados tranquilos, hermano. ¿Por qué molesta a los niños? ¿Por qué no les da libertad? ¿Cierto? Y escuchamos cosas como esas, ¿no? ¿Por qué no deja que ellos sean como son? Y entonces nos levantamos creyéndole la propuesta a Faraón. Pero recuerda que la garantía de bendición para tu hijo eres tú. Por favor, no dejes a tu familia en Egipto. No dejes a tu familia en Egipto. Nosotros les inculcamos a nuestros hijos la necesidad de educarse. En eso no transigimos. Y les inculcamos también la necesidad de Dios. Y les decimos: papi, mami, Dios debe ser lo más importante en tu vida. ¿Sí o no? ¿Así les decimos o no? Dios debe ser lo más importante. Yo les pregunto, el día que su hijo se levanta con mucha pereza, se acostó tarde el día anterior, por ejemplo, dice: ay, papi, hoy tengo mucha pereza, hoy no quiero ir al colegio. Eso, qué pereza hoy ir al colegio. ¿Usted qué le dice? Ay, sí, mi hijo, ¿cierto? Eso, tiene sueñito, venga, rópese, mi amor. ¿Usted le dice así? ¿Le dice así usted? ¿Cierto que no? ¡Párese a ver, pues! ¿Cierto? Y lo sacamos. Y lo, si hay que meterlo en la ducha, lo metemos en la ducha. Pero cuando el sábado en la noche se trasnochó, y el domingo usted va a la cama y le dice: papi, levántate, nos vamos para la escuela dominical. Ay, papi, es que anoche. Ay, sí, pobrecito, ¿cierto? ¿Le suena familiar eso? Pero usted le está diciendo al niño que lo más importante debe ser Dios. ¿Usted cree que él está recibiendo esa información? La información que está recibiendo es la que usted está viviendo. Amén. No me ponga bravo conmigo, por favor. Por lo menos no todavía. Esa es la información que él está recibiendo. No le comas cuento a Faraón. No dejes a tus hijos en Egipto. Porque los hijos que dejes en Egipto serán vergüenza para el reino en el futuro. Entonces, el niño se levanta sabiendo que la educación es lo más importante de su vida. Con Dios se puede negociar. Lo de Dios puede esperar. Escúchame. No se van a traumatizar. No se van a volver mongólicos ni nada de eso. Levántalos. Tráelos a la casa de Dios. Hay momentos, yo le he dicho a mis hijos: llegará el momento en que ustedes toman sus decisiones. Por ahora, la responsabilidad de sus decisiones es mía. Yo las asumo. Y ustedes van con nosotros a la iglesia. Se están con nosotros en el templo. Están allí adorando y glorificando a Dios. Ninguno de ellos se me ha traumatizado. Ninguno se... Pero yo estoy tratando de ser la garantía de bendición para ellos. Que ellos entiendan que por encima de Dios no hay nada ni nadie. Pero le comemos cuento a Faraón. Sí, cuando estén más grandecitos, ellos mismos van a ir. Ay. Cuando estén más grandecitos, no van a venir. No van a venir. Porque allá en el interior de su corazón hay una información que ya ellos recibieron. No dejes tus hijos en Egipto, por favor. No los dejes en Egipto. Tus hijos se dan cuenta cuando por cualquier cita importante se cancela la venida a la iglesia. Es que mi papá tenía un negocio importante que cerrar. Tú no necesitas decírselos. Ellos se dan cuenta. Hemos entregado a nuestros hijos a Egipto. ahí están a merced del internet, a merced de la televisión. Usted está acá adorando y glorificando al Señor, quebrando su espíritu delante del trono de la gracia, pero tus hijos se quedaron en Egipto. No te dé miedo decirle a tus hijos que mientras estén en tu casa se someten a las reglas que tú tienes. Y en esta casa honramos y glorificamos a Dios. Él es nuestro Señor. Pero ellos deben levantarse viendo que para ti Dios es lo primero. Ni siquiera tendrás que decírselos. Cuando ellos lo ven, ellos saben por dónde tienen que seguir. Pero es incoherente cuando ellos notan que para ti Dios es una entre muchas opciones. Ellos lo notan. Enviamos a nuestros hijos a cualquier lugar solos. Yo quiero que en esta noche declaremos que nuestros hijos no nacieron para Egipto. Nuestros hijos no nacieron para enriquecer las arcas de las discotecas. Nuestros hijos no nacieron para engrosar la estadística de los consumos de droga. Nuestros hijos nacieron para levantar una generación de reino que honra y glorifica el nombre de Dios. Moisés le dijo, no, nuestros niños, nuestros ancianos también irán con nosotros. Y Josué, un par de generaciones después, nos lo recordó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy lindo cuando la plaga de los primogénitos, ¿recuerda? Y la otra cosa importante aquí, en esta propuesta de Faraón. Dios le dice a Moisés, las familias de mi pueblo deben poner en el dintel de la puerta, ¿qué? La marca de la sangre del cordero. Porque cuando el heridor pase, cuando el heridor venga y vea la marca de la sangre, seguirá derecho. Coloca a tus hijos bajo la protección de la sangre. Cúbrelos con la sangre del cordero. Que ojalá nunca salgan de tu casa sin esa bendición declarada de tus labios con la autoridad que Dios te ha conferido. Pon tus hijos bajo la sangre preciosa del Cordero de Dios. En una noche como hoy, el heridor está haciendo de las suyas allá afuera. Y seguramente hay muchos muchachos deambulando por las calles de Armenia sin la protección de la sangre del Cordero. Que ojalá nuestros hijos siempre caminen bajo la cobertura preciosa de la sangre de nuestro Señor. Aleluya. Y finalmente, ya no se preocupen, no vamos a hacer vigilia ya. Aunque casi ya. Miremos la última propuesta de Faraón. Por favor, recordémoslas hasta ahora. ¿Cuál es la primera? No permitas que tu trabajo te esclavice. Faraón va a usar tu trabajo para apartarte del cumplimiento del propósito de Dios. Sé responsable con tu trabajo, pero no dejes que te esclavice. Segundo, no olvides quién eres ni a dónde perteneces. Tú no eres de Egipto. No perteneces a Egipto. Estamos de paso. Tercera propuesta. Ya veo que hay una confusión aquí. Realmente, el asunto es este. Si mi familia está consagrada, mi libertad está garantizada. sí, y tu familia también. Faraón nos dice, tú sí, tu familia no. Nosotros le decimos, nosotros no negociamos. Yo sí, pero mi familia también, aleluya. Mi familia también. Y por último, miren, miren esto tan espectacular, vean. Capítulo 10, versículo 24. Leamos desde el... Sí, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con nosotros. A estas alturas, ya Faraón, como vio que Moisés no negoció, le dice, listo, vayan con los niños. Pero ahora la propuesta viene diferente. Miren la propuesta. Y Moisés respondió, entonces le dice, solamente queden ¿qué? Vuestras ovejas y vuestras vacas. Y Moisés respondió, ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos cómo hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Escúchame bien. Entiende esta sutil propuesta de Faraón. Y lo voy a anunciar así. Tus bienes son del reino. No los dejes en Egipto. Tus bienes son del reino. No los dejes en Egipto. Y mira, la propuesta aquí es sencilla. ¡Listo! Una propuesta que ha calado mucho. ¡Listo, listo! Sirvan a Dios, la familia y todo esto. Pero lo espiritual es una cosa. Lo material es otra. Escúchame bien. En el reino todo es espiritual. Todo es espiritual. En el reino de los cielos, todo es espiritual. Es más, una de las mejores formas de medir nuestra espiritualidad es la forma como manejamos nuestros bienes. Es la forma como manejamos nuestros bienes. Todo lo que tú tienes ha venido de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo que tú tienes no le pertenece a Egipto, porque no lo has recibido de Egipto. No fue esa empresa la que te dio lo que tienes. No fue ese negocio el que te dio lo que tú tienes. Lo que tú tienes ha venido de la mano poderosa de Dios, quien es nuestro proveedor. Aleluya. Por eso yo no tengo que dejar nada en Egipto, porque no pertenece allí. Lo que yo soy y lo que yo tengo es por gracia de Dios y para honra y gloria del Señor. Pero aquí hay algo que nos cuesta trabajo manejar, y es el asunto de la prosperidad financiera. Dios no me prospera para mi promoción. Dios me prospera para su glorificación. ¿La cogiste? ¿No? ¿La repito? Bueno. ¿Cómo fue que dije? Dios no me prospera para mi promoción. Dios me prospera para su glorificación. Dios te prospera para bendición y testimonio de su gracia. La palabra de Dios se cumplió. Egipto lloraba a sus muertos, Israel salía libre y próspero. En una noche, la condición de un pueblo de esclavitud cambió a un pueblo enriquecido. Egipto fue despojada. Los que eran pobres y esclavos ahora eran libres y ricos. Pero escúchame esto, por favor. Lo que yo quiero que entiendas aquí con esta propuesta es que no sé en qué momento nos metieron a nosotros la idea de que existimos, trabajamos y los proyectos entre, alrededor de los cuales giramos tienen que ver con nuestra prosperidad material. Yo creo en un Dios que prospera. ¿Cuántos lo creen? Bueno, hay 10 conmigo, gloria a Dios. Nos toca de a más. ¿Cuántos creen que Dios nos prospera? Amén. Pero Dios no me prospera. O sea, mira, lo voy a decir de otra forma. Dios no está comprometido con mi bienestar. Dios está comprometido con el cumplimiento de su propósito en mi vida. Si hay algo peligroso para los hijos de Dios, es manejar la prosperidad en el área financiera. Yo soy prosperado para que el nombre de Dios sea glorificado. Por favor, no te estoy vendiendo la idea de que entonces ahora, por favor, desocupen sus cuentas bancarias y tráiganlas a la iglesia. No, no, no se trata de eso. No se trata de eso. No es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que tú debes entender que tú vives y tienes lo que tienes para que el nombre de Dios sea glorificado, para que su reino sea extendido y para que seas luz y bendición para otros. Esa es la razón de ser. Dios cambió la historia de ese pueblo esclavizado, cambió su condición en una noche, en una noche, porque tenía un propósito con ellos. Y aquí es donde yo quiero que tú lo captes, por favor. Dios no tiene problemas con prosperarte. Dios no tiene problemas con bendecirte. Dios tiene problemas con nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Y hay veces que Dios no nos prospera es porque nos ama demasiado. Dios puso sobre ese pueblo de 400 y pico años de esclavitud una riqueza incalculable. Incalculable. Dice que literalmente despojaron a los egipcios. ¿Se imagina usted la riqueza de la nación egipcia ahora en manos de un pueblo de esclavos toda la vida? Y uno diría, se van a volver locos. No. No. Y es interesante que cuando Dios lo llama a construir un tabernáculo para él, el pueblo no tiene problema en dar generosamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entienden que lo que ellos tenían realmente no venía de Egipto. Había venido de la mano poderosa de Dios. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo que tenemos? ¿Por qué? Porque no hemos vivido a plenitud el concepto de que lo que tenemos ha venido de la mano poderosa de Dios. Por eso estamos pegados a nuestros títulos de propiedad. Y esta es una trampa sutil de Egipto. Cuando Dios te pide algo de lo que ya te ha dado, es porque quiere darte más. Es porque quiere darte más. Amén. Amén. Mira, con esto termino. Dios enriqueció a Abraham. Abraham no tenía problema. Servía a Dios, donde quiera que se paraba, levantaba altares para Dios. Él no tenía problema con eso. Y Dios le dio un hijo. Isaac. Como a los 100 y pico de años, este abuelito tuvo, recuerdan, ¿no? Hijo, nieto y bisnieto a la vez, ¿cierto? Como 3 por 1, más o menos. Y él contento. Y de pronto un día Dios le dice, Abraham, quiero que me lo entregues en sacrificio. Abraham, que tenía de todo, ni siquiera negocia con Dios. Señor, mira, yo te entrego todo mi ganado. No, no. Abraham sube al monte, coloca el altar y pone su hijo en el altar para entregarlo al Señor. Señor, un momentico, pero ¿por qué le estás pidiendo a Abraham el hijo que tú mismo le diste? Recuerda lo que te dije, la tesis. Cuando Dios te pide algo que antes te dio, es porque ¿qué? Porque quiere darte mucho más. Ustedes conocen la historia. Dios detiene el brazo de Abraham, que pretende degollar el niño, el muchacho, porque Abraham se lo entregó. El texto dice que Abraham se lo entregó literalmente, porque pretendía hacerlo. Dios mira a Abraham y le dice: ahora estás listo. Estás listo para heredar naciones. Dios le pide su hijo y le entrega naciones. Cuando Dios te pide algo que de lo que ya te dio, porque nada de lo que tenemos nos pertenece, ni ha venido de un lugar distinto a qué. Todo lo que tenemos ha venido ¿de dónde? De la mano poderosa de Dios. Dios te prospera para su glorificación. Todo lo que tenemos, lo tenemos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Todo, absolutamente todo. Pero aquí viene la parte final de nuestra reflexión. Moisés le dice: nuestro ganado irá con nosotros, ni una pezuña se quedará en Egipto. Tiene un serio problema con nosotros. Nos fascina pedirle cosas a Dios, y cuando nos las da, le incumplimos a Él. Señor, por favor. Yo recuerdo un hermano. Un día tomé su taxi. Y el hermano comienza a contarme el testimonio de cómo Dios le dio ese taxi. Un testimonio realmente impresionante. Y el hombre estaba completamente convencido que ese taxi, que ahora manejaba con una suma irrisoria de su liquidación, que Dios de manera milagrosa se lo dio, había venido de la mano de Dios. Y después de escuchar su testimonio, le digo: esto, pero ¿sabes una cosa? Hace mucho rato que no te veo por la iglesia. Me dice: pastor, es que me falta pagar unas cuoticas y los domingos siempre es bueno. Mira, lo que estoy diciendo es cierto. Este hombre estaba dando a mí como pastor el testimonio del Dios que le había dado ese taxi. Pero de manera absurda estaba diciendo que no podía parar los domingos porque le faltaban unas coticas para pagarlo. ¿Te estás dando cuenta de esto? Pero así somos. ¿O no? Cuando Dios empieza a prosperarnos, es que la empresa demanda más. Es que ahora tengo que ir a echarle una vueltica a la finca y solamente puedo los domingos porque ningún otro día. Y tengo que ir a no sé dónde. Y sí, Dios me dio este carro, pero ¿cuándo más salimos a pasear sin un domingo? Porque entre semana estamos todos ocupados. ¿Ves? Entonces viene la propuesta sutil de Faraón de cómo nuestros bienes, sin darnos cuenta, terminan apartándonos del propósito por el cual somos verdaderamente libres. Somos libres camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Esa es la razón. Esa es la razón. Y mira, si honramos a Dios, Él nos va a honrar. Él nos va a honrar. Yo quiero que oremos en esta noche. Pero antes, por favor, escúchame un momento. Porque yo quiero que en esta noche hagamos una oración con sabiduría. Quiero que recuerdes otra vez las propuestas de Faraón. Muchos de nosotros no estamos experimentando la verdadera libertad a la cual hemos sido llamados por cosas que son aparentemente justificables, pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay una propuesta sutil de Faraón, del mundo, de este sistema antagónico. Pastor, pero es que usted no sabe el trabajo que yo tengo. Y usted dice, sé responsable en tu trabajo, pero sé responsable conmigo también. No permitas que tu trabajo te esclavice. Por favor, no te olvides quién eres y a dónde perteneces. No podemos seguir sirviendo a Dios si seguimos involucrados en la vida de Egipto. No se trata de ser fanáticos, pero sí se trata de ser radicales. No somos de Egipto. No somos de Egipto. Recuerda la tercera propuesta de Faraón. Deja a tus hijos en Egipto. No hay problema. Cuando sean grandes, ellos van a salir solos. Mentira. Los hijos que se quedan en Egipto serán antitestimonio para el reino. Serán vergüenza para el reino. No dejes a tu familia en Egipto. Y por último, ¿recuerda la última? Tus bienes son del reino. No los dejes en Egipto. No permitas que tus bienes te aparten del propósito de Dios. Dios te prospera para su glorificación. Y no tiene problema en hacerlo. No tiene problema en hacerlo. Pero yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que nos coloquemos en pie y nos hagamos en núcleos familiares. Si tienes tu esposo, tu esposa, si hay alguien de tus hijos aquí, algún primo o algo, acerquémonos por favor en núcleos familiares. Y si tú viniste solo o sola, busca a alguien que también haya venido solo o sola. El pastor nos recordaba al principio que somos una gran familia. Acerquémonos ahí, por favor. Pequeños núcleos. Yo voy a pedirle el favor a mi esposa que venga para acá. Vamos a hacer algo en esta noche. Eso. Ahí. Que nadie quede solo, por favor. Que nadie esté solo. Ven, amor. Si usted ve por ahí a alguien solito, eso, mamá e hijo, ¿cierto? Eso, así. Pero que nadie esté solo. Eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ven, amor. Vamos a decirle, nosotros no negociamos con Faraón. No negociamos con Faraón. Recuerda, por favor, no negocies con el sistema. Tú tienes un trabajo, tú tienes una profesión para honrar y glorificar el nombre de Dios. Llegó el momento de salir de Egipto, porque no pertenecemos a Egipto. Nosotros pertenecemos a un reino superior. Y llegó el momento de decretar la garantía de bendición para nuestros hijos. Y en medio de nuestra oración vamos a decir, mientras yo viva, mis hijos vivirán en bendición, aleluya. Porque yo soy garantía de bendición para mis hijos. Yo sé que algún día yo le voy a faltar a mis hijos, pero el Dios en quien ellos han creído nunca les va a faltar. Nunca les va a faltar, pero mientras yo viva, yo seré garantía de bendición para ellos. Yo les estorbaré su pecado. Cuando ellos quieran ir tras las demandas de Egipto, yo me pararé frente a ellos para estorbarlos. Llegará el momento en que ellos van a decidir por sí solos. Pero en este periodo de tiempo donde yo voy a decidir por ellos, yo seguiré decidiendo por Dios. Y finalmente, esta es noche de consagración. Vamos a consagrarnos como familias a Dios. pero también vamos a consagrar nuestros bienes. Vamos a consagrar lo que Dios nos ha dado. Que los bienes y la prosperidad que viene de Dios no termine apartándonos de Él. Acércate ahí a tu familia. Extiende tus brazos alrededor de ellos. Y vamos a orar ahora juntos. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Esta es noche de libertad, Señor. Esta es noche donde venimos decretando la bendición y la libertad de Dios sobre nuestras vidas, Padre. En una noche, Señor. En una noche. Tú cambiaste 430 años de esclavitud por la libertad preciosa de tu pueblo santo, Padre. Por eso hoy, Señor, creemos que esa libertad que tú has decretado para nosotros se hace una realidad en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Aleluya. Aquí estamos en esta noche, Señor. Padre, gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias porque ese trabajo es un instrumento de provisión que viene de ti, Señor. Gracias por esa empresa. Gracias por ese trabajo, Señor. Pero hoy declaramos, Padre amado, que trabajamos para bendición de nuestra familia, Señor, pero que no permitiremos que nuestro trabajo nos esclavice, Señor. Seremos responsables, cumplidores, ejemplo de luz y bendición en nuestro trabajo. Pero también, Señor, nuestro trabajo será para honrar y glorificar tu nombre, Señor. No para permitir que sea un yugo de esclavitud sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta noche nos levantamos para recordarle al enemigo que nosotros somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, Señor, y que no pertenecemos a Egipto, Señor. Y en esta noche cortamos con todo lo pecaminoso, Señor. En esta noche arrancamos de nuestras vidas y de nuestro corazón todo aquello de Egipto que todavía hay en nosotros, Señor. Y nos movemos a una dimensión superior de honra, de gloria, de bendición, Padre amado. Porque pertenecemos a un reino superior, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y hoy, Señor, declaramos que la sangre del Cordero está sobre nuestras familias, Señor. Nuestras familias están protegidas por la sangre preciosa del Cordero, Señor. Nuestros hijos no nacieron para las discotecas, no nacieron para el consumo de droga, no nacieron para el alcoholismo, no nacieron para ninguna práctica sexual ilícita. Nuestros hijos nacieron para levantar una generación de reino, Señor. Nuestros hijos nacieron para hacer luz y sal en este mundo, Señor. Aleluya. Porque nuestros hijos te pertenecen, Señor. Y no los dejaremos en Egipto. No se quedarán en Egipto. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hoy extendemos, Señor, la bendición y la cobertura de tu sangre sobre ellos, Señor. Y declaramos que mientras vivamos, seremos la garantía de Dios para la bendición de nuestros hijos. Aleluya. No les faltará nada. Ellos podrán, sabrán y tendrán, porque la bendición de Dios estará sobre ellos como frontales. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y consagramos nuestras vidas, nuestras familias, pero también nuestros bienes a ti, Señor, porque no le pertenecen a Egipto. Aleluya. Nuestros bienes, lo que tú nos has dado, lo tenemos para que tu nombre sea glorificado, para que nuestras familias sean bendecidas, Señor, para que tu reino sea extendido y para que muchos otros también reciban esa bendición, Señor. Que nada de lo que tenemos nos aparte de ti, Señor. Ni una pezuña se quedará en Egipto. Ni una pezuña se quedará en Egipto. Porque todo lo que tú nos has dado, lo tenemos para que tu nombre sea glorificado, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo en tu nombre cada familia aquí presente, cada núcleo familiar aquí representado, Señor. Que la bendición tuya, Señor, se extienda sobre nosotros, sobre la vida de nuestros hijos que están ahí en nuestra casa, Señor. Que el heridor siga derecho, porque nuestros hijos tienen la protección de la sangre preciosa del Cordero de Dios, aleluya. No nacieron para Egipto, porque nosotros no somos de Egipto, sino que caminamos en la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Camino de 3 días iremos y honraremos y glorificaremos el nombre de nuestro Dios, aleluya. Porque para eso vivimos, para eso existimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada familia preciosa aquí en esta noche, Señor. Gracias, Padre. Hoy empezamos a caminar en libertad, completa y absoluta libertad. Y decidimos a partir de hoy que no negociamos con Faraón. No negociamos con Faraón. Nosotros existimos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Y nuestros hijos caminarán en pos de la senda que les estamos dibujando. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un abrazo y una palabra de bendición ahí a la persona que está a su lado. Gracias por su paciencia. Después les acabo de decir el resto, en la otra vigilia. Ahora el pastor Rubén.